Bienvenidos al blog Fracciones, Conceptos, Operaciones y Aplicaciones. En él encontrarás diversos temas que espero y sean de tu interés y te apoyen a tener claras las bases del porqué de las fracciones. Comenzaremos por comentar que una fracción es una parte de un total, la cual consta de dos números, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ambos números divididos por una línea. Al número de arriba se le llama numerador, el cual nos indica el número de partes que se tienen, y al de abajo se le conoce como denominador. Este nos indica el número de partes en que se ha dividido el total. Pero todo esto, ¿de qué nos sirve conocer las fracciones? Entonces te diré que si no las entiendes, no alcanzarás ni un tercio de tu educación. El vaso te parecerá medio vacío en vez de medio lleno. Verás que las fracciones tienen diversos usos en tu vida cotidiana, desde tomar una rebanada de pizza, comerte la mitad de una naranja, o como cuando vas al supermercado y pides un cuarto de kilo de embutidos, medio kilo de verduras o frutas, media tapa de huevos y muchas cosas más de las cuales solo requieres una pequeña parte. Vaya, hasta para realizar una receta de cocina son necesarias. Si no, terminarías poniendo demasiados huevos en la mezcla para preparar un pastel. Te darás cuenta que las fracciones permiten ver el mundo de formas completamente nuevas. Verás que no todo tiene que ser un entero. Podrás cortar y repartir y luego colocar todo nuevamente. Así que, qué bueno que te encuentres aquí. Por último, no olvides visitar cada vez que tengas alguna duda nuestro blog, numeroquebrado.blogspot.com. Gracias y hasta la próxima.